Soy mujer, soy una saeta con miras a llegar al sol. Soy mujer, soy un árbol cuyas raíces quieren tocar el centro de la tierra. Soy mujer, algunas veces frágil y otras fuerte. Soy mujer, a veces reprimida y maltratada, muchas más ignorada y subestimada. Soy mujer, siempre temida, me humillan, me cierran las puertas, me atan. Se voltean para no verme, todo ello por temor. Soy mujer, amenazante hasta para mí misma. Me huyo, me ato, cierro los ojos para no verme tal cual soy. Cuando era niña, le temía al ogro. Ahora me dan terror mis logros. Soy mujer, que sueña y lucha por lo que le han robado, arrebatado, por lo que ha cedido, por lo que ha dejado ir, por lo que le da miedo conseguir. Soy mujer, que bendice la vida y agradece a Dios por serlo. Soy mujer.